buenas tardes. Otro día más en Como Putas por Rastrojo V2.0. Y con nosotros de música de fondo ya lo sabéis, ¿no? Y si no, pues bueno, para que no lo sepa, dale sí. Una banda de rock británica fundada en 1977 por Matt Knopfler, David Knopfler, John Hisley y Pete Willis. También tenían a él Big Name como director. Se disolvieron en otoño, verano, invierno, porque más o menos por los días que hace, cada día te levantas en una época distinta del año, pero bueno, esto por lo menos es divertido, ¿no? Las autoridades saudíes han amenazado con bloquear las comunicaciones a través de la aplicación de mensajería WhatsApp si los responsables de la misma no cumplen con sus exigencias de censura. La semana pasada ya cerraron el tráfico de información de otra aplicación de comunicación, Viber, que permite hacer llamadas con voz sobre IP a través de internet, como ya sabéis. Las llamadas internacionales y los mensajes de texto son una importante fuente de ingresos para los operadores saudíes. Han estado hablando con WhatsApp y otras plataformas de comunicaciones similares para que cooperen y cumplan con los suministradores de telecomunicaciones saudíes, aunque por el momento no hay ningún resultado, normal. Ha explicado el gobernador de la Comisión de Comunicaciones y Tecnología de Información, Abdullah Al-Darram, en declaraciones al diario Saudi Arab News. Weaver fue bloqueado la semana pasada por incumplir con la normativa, y WhatsApp y Skype podrían ser los siguientes, probablemente antes del comienzo del mes santo del Ramadán, que empieza el 9 de julio este año. Se adelanta un poquito. Este organismo regulador saudí, estatal, pretende controlar las comunicaciones a través de internet ante el considerable incremento de la utilización de teléfonos de última generación, en parte debido a las limitadas opciones de interacción social, en la restrictiva sociedad saudí. Así, en marzo emitió una directiva denunciando que aplicaciones como Weaver, WhatsApp o Skype violaban las leyes saudíes, aunque no especificaba qué leyes. Entonces, ya sabéis, en algunos países, con decir lo ha dicho el profeta, ya vale. Entonces los medios de comunicación saudíes informaron de que habían sido los tres principales operadores de telefonía del país, Saudi Telecom Company, Etihad Etisalat Mobile y Zain Saudi, los que habían pedido a la CITC supervisar o bloquear estas aplicaciones. Las llamadas internacionales y los mensajes de texto son una importante fuente de ingresos para estos operadores, pero con el auge de las nuevas aplicaciones podría haberse reducido su utilización. Así que ya sabes, lo que parece una llamada del profeta en realidad es pues un chanchullo entre mamones y ganadores de chupópteros de dinero de todos los demás, que como no les interesa que haya mensajería gratuita, pues por ahora que no la va a ver. Más que nada para dejar un poco claro que España no es tan diferente como parece. Habla Pedro, porque hoy, como otro día más de este mes, se ha quedado solito ante vosotros. Aquí estamos, mi amigo Nacho, el no presente, y yo, vuestro amigo Pedro, pues para pasar un ratito de esta tarde. Desde Aluche, Radio Las Equinas. We'll be right back. título histórico, la potencia dominante de turno siempre trata de establecer el control casi absoluto de una región de interés geoeconómico, buscando diferentes instrumentos para dirigir todos los aspectos de la sobrevivencia, supervivencia humana. En esta era globalizada, se trata ya no del dominio de una región seleccionada por la única superpotencia existente, sino del dominio del planeta entero. El uso de la maquinaria bélica y de los recursos energéticos no ha sido suficiente para el control completo de la voluntad de los pueblos. Se necesita algo más. Y este algo más resulta ser la comida diaria, la manduca. En el planteamiento de uno de los más siniestros globalizadores, por ejemplo, David Rockefeller. Durante la guerra en Vietnam, el otro político maquiavélico, Henry Kissinger, incorporó la idea de Rockefeller en la agenda diplomática de Washington. La comida se convirtió en un arma frecuentemente más poderosa que las armas de destrucción masiva. También jugó un papel muy importante para llevar a cabo el golpe militar contra el gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile en el año 1973. Al comienzo de los años 80, del siglo pasado, por supuesto, los globalizadores iluminados llegaron a la conclusión que el control de la alimentación habría que comenzarlo desde las semillas, reduciendo las variedades regionales y nacionales tradicionales para crear simultáneamente una o varias variantes de semillas para cada cultivo universal, pero controladas por un reducido número de las transnacionales. Sí, lo que vulgarmente llamamos corporaciones. De esa manera, se inició la época de los organismos genéticamente modificados, o conocidos como GMO, basada en la manipulación genética, y crearon finalmente lo que el estudioso y escritor norteamericano F. William Engdahl llamó en su libro Las semillas de la destrucción. México, Brasil, Colombia y Argentina fueron seleccionados como países con grandes recursos para iniciar los primeros pasos en la implementación de la agenda del dominio usando alimentos. La llegada de Carlos Menem al poder en Argentina, con su agenda neoliberal y su pedazo de ambición de ser aceptado en el club de los ricos y poderosos de este planeta, llevó a David Rockefeller a la conclusión de iniciar los primeros experimentos con semillas genéticamente modificadas precisamente en Argentina. Las corporaciones Monsanto, Cargill, DuPont decidieron transformar la agricultura argentina haciendo énfasis en la soja. Para esto inventaron el pretexto de que el sistema de monocultura agrícola, dijeron que aportaría grandes dividendos al país por la explotación de soja, lo que facilitaría el pago de la deuda externa de Argentina, que en aquel tiempo estaba en un límite bastante difícil de pagar ya. Según William Engdahl, desde 1991, antes que la modificación genética fuera aceptada en los Estados Unidos, Argentina se convirtió en un laboratorio secreto para el desarrollo de los cultivos genéticamente modificados y su población fue utilizada sin su conocimiento como conejillos de indias. Bueno, a estas alturas del mundo, del tiempo, de este mundo, realmente ya todo el mundo, todo el planeta, los seres de todo el planeta, sufrimos la alimentación genética. Para facilitar los experimentos con semillas GM de maíz, trigo, algodón, girasol y soja, el gobierno de Menem entregó 569 grandes extensiones de tierra cultivable a las empresas transnacionales. La Comisión Nacional Asesora sobre Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, que fue formada para el control sobre los experimentos, se reunía secretamente y sus conclusiones además jamás fueron divulgadas. Y claro, si es que no podía ser de otra manera, porque realmente sus miembros eran empleados de Monsanto, de DuPont, de Syngenta, de Dow AgroSciences y otros gigantes de GMO. Como los resultados eran muy prometedores, las grandes corporaciones internacionales, Pivot Company, Cargill, Quantum Fund de George Soros, dieron inicio a la compra apresurada de grandes extensiones de tierra cultivable en Argentina y posteriormente en el Brasil, Paraguay, Colombia, México, Guatemala y Uruguay. Y como esto es un poco más largo, vamos a dar un cuartelillo de un minuto. década la agricultura argentina fue transformada radicalmente. Si en los 70 la soja se sembraba en 9.500 hectáreas, ahora su superficie de siembra supera los 18 millones de hectáreas, produciendo más de 35 millones de toneladas de soja al año. Soja transgénica, ¿vale? Ya os explicamos qué era la soja transgénica, más o menos, ¿no? Actualmente Argentina es el primer productor en el mundo de aceite y harina de soja y el tercer productor de grano. A la vez, el país dejó de ser, tanto en el mercado externo como interno, proveedor de alimentos de naturaleza diversificada. Prácticamente el 100% de la soja producida en el país es GMRR, resistente al herbicida glifosato, y ocupa el 50% de la tierra cultivable. Del glifosato, de los glifosatos también hablamos en su momento. Ya sabéis, cuando aquí perseguíamos y atacábamos al FMI y a la Monsanto. El impacto del uso de 200 millones de litros de glifosato anualmente para las fumigaciones, el desmonte, desplazamiento de campesinos, la falta de alimento, las nuevas enfermedades, las inundaciones y las sequías son el precio que paga el pueblo de la sojización de la agricultura. En su libro Las semillas de la destrucción, William Engdahl lanza una advertencia al gobierno de Argentina. A este paso, la tierra cultivable en el país va a ser destruida en unos 50 años aproximadamente. Pero bueno, como ya sabéis, ¿a quién le importa? En este mundo globalizado e individualizado, lo que pueda pasar dentro de 50 años. Antes teníamos el pretexto de que esto había que dejarlo bien para tus hijos, para tus nietos, ahora ya ni eso. Mientras tanto, las ganancias de las transnacionales que trafican con GMO están creciendo bastante deprisa. Junto, ya sabéis, en esta época, el que es rico se hace muy rico rápidamente, ¿no? Porque además, junto con el control sobre la producción de semillas en el mundo, ya poseen tecnología Terminator, que permite modificación genética de las plantas para producir semillas estériles, usando un inductor químico llamado Traitor para activar o desactivar algunos rasgos genéticos del cultivo y para controlar la esterilidad de las semillas. En Guatemala, Brasil, Argentina y México, el maíz GNRR contaminó el maíz original orgánico y lo mismo contaminó, es que acabó con él. Y lo mismo está sucediendo con el algodón, la alfalfa, el trigo, girasol y otros más, y otros cultivos. Se estima que actualmente los cultivos GM ocupan el 25% de la tierra productiva en el mundo. O sea, cifra espectacular. Los cultivos transgénicos ocupan el 25% de la tierra cultivable de este mundo. Lo cual implica que, metidos en el entorno de la transmisión biológica a través de la alimentación, estamos todos bastante contaminados, absolutamente todos. El poder de la Monsanto y otras transnacionales de GMO llegó hasta Washington convenciendo al Departamento de Estado de ser el promotor de la agenda global de la industria de biotecnología. De acuerdo a la ONG Food and Water Watch, el Departamento de Estado ha hecho cabildeo en gobiernos extranjeros para adaptar políticas y leyes amigables hacia la biotecnología. Vamos, ya sabéis, cabildeos, trapicheos. Según cables de Wikileaks, el gobierno norteamericano trató de influir sobre el tema de la biotecnología en 113 países del total de 193 miembros de las Naciones Unidas entre los años 2004 y 2009. Lo que trata de hacer Washington es incentivar el consumo de esos alimentos en todo el mundo con el argumento falso de combatir el hambre y crear condiciones para el desarrollo. Otro de los países que se ha convertido en el paraíso para la industria transgénica es México. Allí, la Monsanto, Syngenta, Dom AgroScience, Bayer, TH y México no solamente están implantando el uso de las semillas GM, sino las mismas transnacionales ya tomaron bajo su control la producción y comercialización de los alimentos. Cause I'll see you screaming and slamming, and I don't know where I'm going. Planificó el gobierno de Ronald Reagan, elaborando el plan de dominio del mundo a través de los alimentos, con la famosa frase de los países que son amigos recibirán los alimentos y se les denegará a los que se rebelan. Este hombre tan marcial como siempre. Hay que ver qué daño hacen en este mundo los hombres que nacieron paramilitares y que al final se quedan en políticos, de verdad. En el propio Estados Unidos ya entró en vigencia una cláusula legal que permite a la Monsanto, Syngenta, DuPont, Pioneer, a la Dow, a la Bayer y a Bayer estar por encima del sistema judicial, ignorando las órdenes de jueces de supresión de siembra de cultivos transgénicos, inclusive por evidencias científicas que señalan daños a la salud de la población. Vamos, como aquí los bancos, que les ha dicho el Tribunal Supremo que tienen que quitar de en medio y bajar de las hipotecas el rollo del suelo, y siguen cobrándolo. Actualmente, Estados Unidos es el primer productor de la soja en el mundo, con 63 millones de toneladas métricas al año, y el 90% de este cultivo es producido con la semilla GMRR. La misma tendencia, así están todos tan cortos, ¿eh? La misma tendencia se observa con el maíz y la alfalfa, haciendo peligrar las plantas orgánicas del Departamento de Agricultura. Vamos, según la conclusión del Departamento de Agricultura. A los consumidores, además, no les interesa si los alimentos orgánicos o la leche que consumen tengan o no tengan componentes genéticos. Realmente no. Nos abruman con tantos problemas que generan estos mamones nos tienen tan agobiados, tan puteados, tan miserablemente arrodillados, que no tenemos o no podemos darnos el lujo de preocuparnos de esas cosas, simplemente de comer. Así de simple funciona el sistema moderno globalizado, del dominio del mundo a través del uso de las semillas de destrucción. Los iluminados tienen su agenda, científicos a su disposición y los medios de comunicación para convertir una mentira en la verdad con el propósito de confundir la opinión pública. Ni les interesa la reciente declaración del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Agricultura, que indicó que la monopolización por unas cuantas empresas transnacionales de la tecnología de creación de organismos genéticamente modificados representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos. El fin justifica los medios. Monsanto, DuPont, Bayonet, Downs, Syngenta, Bayer, BAF, sí, lo sigo diciendo, a ver si os quedéis con la copla de estas empresas a las que no hay que seguirles el juego. Son simplemente un brazo del poder global para minar la soberanía de los 193 países del mundo, aprovechando la ignorancia e individualismo de sus pueblos y la docilidad, más bien diría yo, las ganas de enriquecerse de los gobiernos de estos pueblos que creen que son del 1% de este mundo y solo para el 1% de este mundo. Este artículo lo ha generado Ria Novosti, en especial para Argentina Press. La BBC Mundo, los autovoladores todavía no terminan de despegar como vehículos de uso masivo. Sí, eso parece algo bastante evidente, ¿no? Un grupo en República Checa creó una bicicleta a control remoto de 95 kilos que puede volar a unos metros del suelo por 5 minutos. En una exhibición que tuvo lugar en la capital, Praga, el prototipo despegó, se mantuvo suspendido por unos momentos y aterrizó transportando un maniquí. Antes era más emocionante, iba una persona adentro y se la jugaba realmente, ¿no? Ahora ya la ciencia es otra cosa, ha cambiado bastante. La bicicleta es impulsada por hélices alimentadas por baterías, una doble en el frente, otra en la parte trasera y una simple a cada lado. El vehículo podría permitir a sus usuarios evitar esquivar coches a través de embotellamientos, pero todavía no está listo para salir a la calle, ni al cielo tampoco, por supuesto. Ante todo, un momentito. We'll be right back. Habéis visto, otra manera de crearse. Ante todo, las baterías ofrecen pocos minutos de autonomía. Hoy en día, el mundo se enfrenta a eso, a la capacidad de acumular energía en chips poco pesados y muy acumulables, o sea, que guarden mucha energía. Eso no se está parando el desarrollo en muchos de los campos. La bicicleta, bueno, esto ya está dicho. Como la capacidad de la batería se duplica cada 10 años, más o menos como se está mirando hasta ahora, es de esperar que la capacidad futura será suficiente para usar la bici en deportes, turismo o cosas semejantes. Dijo el señor Milan Dicek, director técnico de Dabouretec Bicycles. Esta empresa trabajó durante a otras dos firmas checas, Tecnodat y Evector, para desarrollar este prototipo. No obstante, no es el primer intento de hacer volar una bicicleta. En agosto del 2009, el profesor de informática John Carver, de Oxfordshire, en Reino Unido, construyó su Flight, un triciclo volador. Lo usó para cruzar Reino Unido de norte a sur, un evento con el que recaudó fondos para organizaciones sin fines de lucro. La máquina de Carver, que está registrada por las autoridades de aviación civil británicas, está impulsada por una doble hélice y es sostenida por un paracaídas que permanece abierto mientras la bicicleta está volando. Y además no te moja, menuda bola. El vehículo tiene una autonomía de unas 2 horas. Puede cargar hasta 25,4 kilogramos de equipaje y alcanza una velocidad de vuelo de unos 32 kilómetros hora. El sitio web de Carver afirma que la máquina ya está a la venta. Buscar Carver con V, simplemente tal como suena, Carver, CV. En el pasado, otros fabricantes como Parasite vendieron hace aún más tiempo dispositivos similares, pero un gran paracaídas sería engorroso para el usuario urbano, evidentemente, ¿no? Y ya a comienzos del siglo XX, algunas de las primeras máquinas voladoras eran bicicletas con alas adosadas a su cuadro. Se llamaban avietes, realmente no volaban, más bien iban dando saltos o planeaban, luego de que su piloto pedaleara con fuerza. O sea, que si eres asmático, no tienes bien el corazón o no estás potente, mejor ni lo intentes. Andamos, yo, mi bronquitis, mi alergia, joder, Me cuesta hablar 5 minutos seguidos, un auténtico triunfo y esfuerzo. Y de vez en cuando salí corriendo a tomar un traguito de agua porque hasta se me ha olvidado traerme la botellita vivificadora. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la vida? Algunos ya estaréis como locas, ¿no? Esperando que llegue el fin de la semana que viene para empezar vacaciones. Los que tenemos suerte y trabajamos, claro. De neumáticos usados que acaban en vertederos. Un 70% en total de los neumáticos acaban en vertederos. El otro 30% acabará tirado por algún lago, ríos, mares, etcétera, etcétera, etcétera. Una situación que no supone sino una oportunidad para dar nuevos métodos de reciclar ese material y reducir el perjuicio que supone para el medio ambiente. Ya sabéis, al loro, ¿cómo se os llama ahora? Que está de moda la palabra, emprendedores, al loro emprendedores. El proyecto, financiado con fondos europeos Tiger, se propuso encontrar utilidad a estos residuos que se calculan en 3 millones de toneladas anuales. Los neumáticos contienen gases muy inflamables. Esta volatilidad resulta positiva desde la perspectiva del reciclaje, ya que permite su aprovechamiento en sustitución del carbón o la biomasa como fuente de energía o iniciador de procesos de fabricación de subproductos que tengan valor añadido. El equipo del proyecto investiga métodos superiores de explotar este recurso, extrayendo gases volátiles de síntesis o sintegas, una mezcla compuesta principalmente por hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono y metano. Al frente del proyecto se encuentra la Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, ENEA, con sede en Portici, a las afueras de Nápoles. Sabrina Portofina, investigadora de ENEA, informó de la necesidad, sí, no recachondeo, Sabrina Portofina, ¿vale? Informó de la necesidad de aprovechar distintos subproductos en el proceso de reciclado. El carbono sólido se recupera tras el proceso de gasificación para que sirva de base para la obtención de dichos subproductos. Por tanto, para aumentar el valor añadido de la gasificación, decidieron incluir productos como el carburo de silicio, pues el carbono reacciona con el óxido de silicio a temperaturas elevadas para generar carburo de silicio. Continuó, el carburo de silicio resulta útil en la fabricación de materiales cerámicos y posee aplicaciones en la electrónica. ¡Qué velocidad, qué dulzura, qué relajación de música! Financiado con 3,3 millones de euros a través de la Unión Europea. Mira, para esto sí tienen dinero. El consorcio aglutina socios industriales y comerciales, productores, empresas de reciclado, usuarios del polvo cerámico final y productores de carbón pirolítico. Durante su primera fase, concluida 2 años después de su puesta en marcha, que fue precisamente 2011, vamos, que acaba de concluir la primera fase, el proyecto tuvo logros importantes. Además, bueno, logros importantes para el capital, evidentemente. Además, se ha iniciado la construcción de un prototipo de planta en las instalaciones de ENEA, en Trisaya, que será capaz de procesar 30 kilogramos de residuos de neumáticos por hora. Este prototipo servirá para evaluar la sostenibilidad del método de reciclado de Tegre y el balance energético del proceso en su totalidad. aquí nadie habla de humos y contaminaciones en el proceso, pero bueno, ya se hablará seguramente. Más de esto. Aprovechando que estoy solo y puedo hacer lo que me da la gana realmente, y aprovechando para estirar un poco el tiempo, porque realmente sacar una hora entera en soledad para estar dando la charla y volveros locos no es tan fácil, y se me está acabando el papel. Che, vamos, el papel, los artículos que me he traído preparado, y solo me queda el último, que es una auténtica perla, mediante el cual vamos a demostrar que todo lo que llevo diciendo los últimos meses, mira, casualmente es verdad. Parece ser que vivimos dentro de un holograma, ¿eh? Que lo que nos rodea no es real como nos creíamos. No obstante, os voy a poner un remember de hace unos cuantos años, de otro programa diferente que hacía yo en la radio, que se llamó Bocados de Realidad. Ahí también hablábamos de historia, igual que aquí de arqueología, que en el fondo es historia también. También hablábamos de macroeconomía, porque realmente hablar de las corporaciones, de los trapichos que se traen entre sí, realmente es macroeconomía. Lo que pasa es que los economistas se toman la rama de la macroeconomía que les interesa a ellos, que es dominar el mundo a través de los trapicheos económicos, ¿no? Y bueno, este es un resumen, o el principio del resumen, de la vida de Carlos I de España y V de Alemania. Dos de los muchos héroes de la guerra de Troya fueron los artífices, hace unos 3.000 años, de la victoria de los griegos sobre los troyanos, según relata Homero en la Ilíada. El enfrentamiento de Diomedes con los troyanos y sus dioses protectores se recoge en varios episodios de esta epopeya. Por eso, hemos seleccionado los dos personajes míticos como abanderados y narradores de gran parte de estas historias electrónicas del siglo XXI, donde se dan citas sin orden ni concierto, como los acontecimientos de la guerra de Troya, la belleza, la historia, la mitología, la sensualidad, la naturaleza y la crítica, amable o agria, del poder y de los poderosos que no saben ejercerlo. Empieza bien. Este es el comienzo de una página web, diomedes.com, www.diomedes.com. Y es una página de historia. Como comentaba antes, vamos a empezar a sacar datos de las páginas de historia que hay en internet, porque realmente, no todas, ¿no?, pero muchas están muy bien hechas, las cosas están muy bien planteadas, muy bien resumidas, y realmente no hace falta trabajar tanto los libros ya. es un placer leer, porque sigue siendo un sí, placer claro, leer, por supuesto, ¿no? Y, no se sobre puede y sobre todo, yo tengo ganas de empezar a ir a leer a la biblioteca. Estoy harto de sacar libros de la biblioteca e irme a leerlos a casa. Es que a lo mejor empiezo a leerlos. Es mejor leerlo en la biblioteca. Vamos a empezar hoy, como habíamos dicho al principio, como os habíamos avisado al principio, con hablar de Carlos I de España y V de Alemania. Relación con el momento actual, vamos a hablar de un imperio. Claro. Solo que Carlos I de España era bastante vamos más listo que George Bush, ¿eh? Del principio del imperio, del imperio que ha estado y que de alguna manera es el imperio de sí, el imperio moderno, de, Egea, no, de la tierra. No es el imperio, es el imperio ya con a nivel mundial, no solamente el estilo romano. A otros exactamente estilos. Ya había charcos de por medio, había que utilizar sí, barcos muy había, grandes, había que afrontar otros retos y el de las comunicaciones, que siempre ha sido el peor. Y como siempre, o sea, yo personalmente, supongo que están de acuerdo conmigo, pido disculpas por hablar de emperadores estando en guerra, ¿no? Pero bueno, bueno, eso sí, vamos también a puede ayudar mucho a entender la guerra y a saber por qué un imperio es un imperio, ¿no? Esa es una de las intenciones, claro. No es, el fin es didáctico, así que si os aburre, pues decirlo, ¿no? Cortéis. Claro. Y aunque os aburra, pues no sé, igual lo podemos... Cantando no lo vamos a hacer. Sigue, colega. Carlos I de España y V de Alemania, repetimos. Vamos a hablar hoy del primer capítulo de esta página web. Os recuerdo el nombre, www.3w, qué difícil es decir, .diomedes.com. Está muy bien. Nacimiento e infancia. Gante, durante la celebración de un gran baile en el Palacio Casa del Príncipe, la archiduquesa Juana sintió los primeros dolores de parto. Juana estaba casada con el archiduque Felipe de Austria, gobernador de los Países Bajos, por ser el primogénito del emperador Maximiliano I y de María de Borgoña. A las pocas horas, las 3 de la madrugada del día 24 de febrero del año 1500, la hija de los reyes católicos dio a luz al segundo de sus hijos, el que habría de ser heredero de las coronas de Castilla y Aragón, bajo el signo de Acuario, de las casas de Austria y Borgoña, y del Sacro Imperio Romano Germánico. Se me pone la piel de gallina leyendo este título. Sí, es. Ahora sería una, serían las siglas SIRG. Sí, SIRG, ¿verdad? Sería una sigla. Soy el emperador del SIRG. Del SIRG. Fue el miembro más destacado de la dinastía Habsburgo. Bueno, pues que sepáis que ese 24 de febrero del año 1500 a las 3 de la mañana, es cierto, tal y como sale en la película de Juana la Loca, este hombre nació en una letrina. El hombre le echaron en el bate directamente, o sea que empezó cojonudo. Sí, de momento vas a probar la mierda para que te enteres de lo que sabe la gloria. No obstante, esto me recuerda una... Es una fábula, bueno, una fábula, un cuentecillo y tal, que cuenta nuestro amigo José Carlos de una manera perfecta, porque es imposible mejorarla. Más que a mí me da vergüenza contarla porque no es lo mismo, ¿no? A ver si consigo que venga y que la cuente él. Que habla de que el que te mete en la mierda no tiene por qué ser tu enemigo. Sí, ya, sí. Había un pollo, ese me lo sé yo. Había un pollito amarillo, amarillo. Ah. Iba por el campo, por un campo amarillo, amarillo. Y, dale, dale, no te rompes. A ver si me termina. Bueno, pues espérate. Vamos, sigo con esto, vételo sí, preparando sí, y luego lo si contamos que se va a reír mucho la gente. Sí. Lo siento. Isabel la Católica, al conocer la buena nueva, dijo: este será el que se lleve las suertes, por no decir el que se va a llevar todo. Fue bautizado con el nombre de Carlos, en memoria de su bisabuelo Carlos el Temerario, de 1433 a 1477, el Temerario, último duque de Borgoña, casado con Margarita de York, hermana de Eduardo IV y de Ricardo III de Inglaterra. Carlos el Temerario había intentado hacerse con los Países Bajos. Para ello, ocupó el ducado de Lorena, pero no pudo obtener del emperador Federico III el beneplácito para constituir el reino de Borgoña, que habría colmado sus ambiciones territoriales. Se distinguió como uno de los príncipes más notables de su época, muy instruido, inteligente y valeroso. Sostuvo numerosas guerras con el emperador Federico III de Alemania y con Luis XI de Francia, que le arrebató el ducado de Borgoña. Los Luises siempre han estado hostia junto al mundo, macho, es la boya, eso es la boya. Es la ventaja llamarse Luis. Este fracaso no impidió la ventajosa boda de su única hija, María de Borgoña, con Maximiliano. Voy a leer la fecha, sí, 1459 a 1519, hijo y sucesor de Federico III al frente del imperio. Carlos el Temerario murió en el sitio de Nancy el 5 de enero de 1477. Me dan ganas de dejar la música, es que son la hostia los Pink Floyd. Carlos recibió de los Habsburgo el prominente labio inferior y de la Casa de Borgoña el prognatismo del maxilar que le impedía cerrar bien la boca. Y era una angustia cuscova. Sí, si lo veis en los cuadros. Tiene un mentón así como, no prominente, sino afilado. Curiosamente fue el último emperador que se retrató desnudo en una estatua. Y hay bronces por ahí de Carlos I en pelota, con su el prognatismo de la mandíbula y su colilla al aire, que al estilo más puramente helénico. Sí, curioso. A ver, ¿por dónde íbamos? Pues Carlos recibió los jardines. Sí. Rasgo que se cuidaron muy bien de no exagerar sus numerosos retratistas de la época. Ni lo, se notaba, ¿eh? Ni los pintores de tiempos posteriores. Antes de cumplir un año, su padre le armó caballero de la Orden del Toisón de Oro y le cedió el Ducado de Luxemburgo. El hecho, esto ya está fuera de texto, el hecho de que Carlos perteneciera y fuera y llegó a ser el jefe, el presidente, o como lo llamara, como lo llamaran en aquel momento, de la Orden del Toisón de Oro, realmente influyó mucho, mucho, mucho en su vida y en su forma de actuar. Como sus padres tuvieron que trasladarse a España en 1501 para hacer valer su muy discutido derecho al trono castellano, la educación de Carlos recayó en Margarita de York y en su tía Margarita de Austria. Su aya, Barbe Servel, fue quien le acunó con hermosas canciones. A su muerte, en 1544, fue enterrada en el coro de la Catedral de Santa Gúdula, en Bruselas. Aquí yace la tata del emperador más grande de todos los tiempos, dice una hermosa lápida. Es broma. Pero debería decirlo, porque sí, a las tatas nadie le echa una mano nunca. Pobrecita. Tras la muerte de Felipe el Hermoso, en Burgos, en 1506, ya sabéis, según dice la historia, porque se bebió un vaso de agua fría después de jugar al tenis, pero que no, que yo creo que es que Juana, la casi loca, aprendió mucho de su madre y de sí. ¿Os acordáis que hablamos una vez de la reina Isabel I de Castilla, que sí. Era una persona muy hábil con las hierbas y los mejunjes extraños? Sí, era un arborista de primera clase. Pues fácil que murió envenenado, o sea, yo apostaría algo. Igual lo mató su querida suegra. No estaba viva ya. No, ya no estaba viva. Había muerto, sí. Bueno, sí, pero vamos. Estaba el suegro. Pudo ser el suegro. Pudo ser el suegro. El suegro tampoco era tonto. No, no era nada tonto. No. Sigue. Sí, a ver si lo encuentro. Tras la muerte de Felipe el Hermoso, Margarita de Austria, viuda en 1497 del primogénito de los reyes católicos, el príncipe Juan, y en 1504 de Filiberto de Saboya, fue nombrada por su padre, el emperador Maximiliano I, gobernadora de los Países Bajos. Fue ella la que escogió al deán de Lovaina, Adriano de Utrecht, futuro papa Adriano VI. Acordaros que este fue el papa que le hizo tantos favores en la, no sé en qué, creo, fue Isabel la Católica. No, este fue posterior. Fue el anterior a este, me parece. Y además, este hombre, el tal Adriano VI, también era tutor en aquel tiempo de Carlos. Luis de Baca fue encargado con escaso éxito de enseñarle castellano. Años después, solo hablaba francés, desconocía el flamenco, se aburreaba el castellano e ignoraba el latín. Carlos I Guiri. Aunque fue aprendiéndolos más adelante. Como primer camarero y fiel guardián, tuvo al señor de Chiebres, Guillermo de Croix, que le influyó de forma decisiva. Mercurino Gratinara le familiarizó con su idea de lo que debía ser el comportamiento de un emperador y del concepto del imperio. Erasmo de Rotterdam también influyó en Carlos desde pequeño y luego sería su consejero, aunque sus consejos sobre huir de la guerra como del fuego nunca fueron tomados en cuenta con excesivo celo por el futuro emperador guerrero. Chan, chan, chan, chan. A pesar de sus eminentes tutores, Carlos en su infancia no dio muestra de poseer una inteligencia precoz. Prefería la caza, los deportes y los torneos, actividades en las que llegó a destacar. También estudió música y fue aficionado a tocar la espinela y el órgano. En Carlos quedaron probados profundamente los conceptos de honor y defensa de la fe católica, tal como estipulaban los estatutos de la Orden del Toisón de Oro. Tiempo para demostraros que vivimos en un auténtico holograma. Bueno, este era Carlitos I de España y de Alemania, que en el fondo, y a pesar de que fuera emperador, realmente era una pedazo de persona. En 2006, Tendencia 21 ya publicaba un artículo en el que se anunciaba la puesta en marcha del Geo 600 de Hannover, en Alemania, un detector de ondas gravitacionales que se creía podía revolucionar la astronomía. La misión del Geo 600 consistía en detectar de manera directa lo que nunca antes había sido detectado. las elusivas ondas gravitacionales, que son ondulaciones del espacio-tiempo producidas por un cuerpo masivo acelerado. Ya estamos con la mecánica cuántica. Como un agujero negro o una estrella de neutrones, por ejemplo, y que se transmiten a la velocidad de la luz. Estas ondas gravitacionales fueron predichas por la teoría de la relatividad de Einstein, pero en realidad solo se han podido recoger evidencias indirectas de ellas hasta ahora. Tampoco el GEO-600, en sus años de funcionamiento, ha conseguido detectar de forma directa las ondas gravitacionales, pero según publicó recientemente la revista New Scientist, quizá casualmente se haya topado con el más importante descubrimiento de la física de los últimos 50 años. Un extraño ruido detectado por el GEO-600 trajo de cabeza a los investigadores que trabajan en él, hasta que un físico llamado Craig Hogan, director del Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, llamado familiarmente, de Estados Unidos, afirmó que el GEO-600 se había tropezado con el límite fundamental del espacio-tiempo, es decir, el punto en el que el espacio-tiempo deja de comportarse como el suave continuo descrito por Einstein. En granos, más o menos de la misma forma que una imagen fotográfica puede verse granulada cuando mal la pixelamos. Según Hogan, parece como si el GEO-600 hubiese sido golpeado por las microscópicas convulsiones cuánticas del espacio-tiempo. El físico afirma también que si esto es cierto, entonces se habría encontrado la evidencia necesaria para afirmar que vivimos en un gigantesco holograma cósmico. Que sí, que la realidad no existe, que os quede claro, que os vaya quedando clarito. La teoría de que vivimos en un holograma se deriva de la comprensión de la naturaleza de los agujeros negros. Y aunque pueda parecer una teoría absurda, tiene una base teórica bastante firme. Los hologramas de las tarjetas de crédito y billetes están impresos en películas de plástico bidimensionales. Cuando la luz rebota en ellos, recrea la apariencia de una imagen tridimensional. En la década de 1990, el físico Leonard Susskind y el premio Nobel Gerhard Hobsbawm sugirieron que el mismo principio podría aplicarse a todo el universo. Según esta teoría, nuestra experiencia cotidiana podría ser una proyección holográfica de procesos físicos que tienen lugar en una lejana superficie bidimensional. Desde hace algún tiempo, los físicos han mantenido que los efectos cuánticos podrían provocar que el continuo espacio-tiempo convulsionara descontroladamente a escalas muy pequeñas. A estas escalas, la red espacio-temporal podría granularse y estar compuesta de diminutas unidades, similares a los píxeles, de un tamaño de aproximadamente 100 trillones de veces el tamaño del protón. Si el ruido captado por el GEO-600 ha registrado estas hipotéticas convulsiones, según Hogan, la descripción del espacio-tiempo cambiaría radicalmente. Eso supondría considerar el espacio-tiempo como un holograma granulado y describirlo como una esfera cuya superficie exterior estaría cubierta por unidades del tamaño de la longitud de Planck, distancia o escala de longitud por debajo de la cual se espera que el espacio deje de tener una geometría clásica. Cada una de esas piezas del mosaico universal sería, asimismo, una unidad de información, o sea, lo que llamamos un bit. Y, según el principio holográfico, la cantidad total de información que cubre el exterior de dicha esfera habría de coincidir con el número de unidades de información contenidos en el volumen del universo. Ya estamos con teorías que nos hacen rascarnos la coronilla. Teniendo en cuenta que el volumen del universo esférico sería mucho mayor que el volumen de la superficie exterior, este galimatías se complica aún más. No obstante, Hogan también señala una solución para este punto. Si ha de haber el mismo número de unidades de información o bits dentro del universo que en sus bordes, los bits interiores han de ser mayores que la longitud de Planck. Dicho de otra forma, el universo holográfico sería borroso. El rayo láser del detector de ondas gravitacionales solo puede verse con un dispositivo especial. Fuente: Wolfgang Filzer, Max Planck Society. La longitud de Planck ha resultado demasiado pequeña para ser detectada hasta la fecha, pero Hogan afirma que el GEO-600 ha podido registrarla porque la proyección holográfica de la granulosidad podría ser mucho mayor, de alrededor de entre 10 y 16 metros. Lo que ha detectado el GEO-600, en definitiva, podría ser la borrosidad holográfica del espacio-tiempo, desde el interior de un universo holográfico. Cierto es que aún está por demostrar que el extraño ruido captado, de frecuencias entre los 300 y los 1500 hercios, no proceda de cualquier otra fuente. Evidentemente lo están reconociendo los científicos, que ese riesgo existe. Esta posibilidad también ha de considerarse dada la sensibilidad del detector para captar desde el ruido del paso de las nubes hasta el de los movimientos sísmicos terrestres. De hecho, los investigadores del detector se afanan continuamente en borrar ruidos de fondo detectados por el Geo-600 para poder definir los sonidos importantes. De cualquier manera, si el Geo-600 hubiera descubierto el ruido holográfico procedente de las convulsiones cuánticas del espacio-tiempo, entonces ese ruido obstaculizaría la detección de las ondas gravitacionales. Sin embargo, por otro lado, el hallazgo podría suponer un descubrimiento incluso más fundamental, sin precedentes en la historia de la física. Según se publicó en la web del Geo-600, para probar la teoría del ruido holográfico, la sensibilidad máxima del detector ha sido modificada hacia frecuencias incluso más altas. Los científicos consideran que este aparatejo, el Geo-600, es el único experimento del mundo capaz de probar esta controvertida teoría, al menos hoy por hoy. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Vivimos hacia afuera o vivimos dentro de una esfera que lleva unos rollos así holográficos en varias capas que nos hace ver, dependiendo del punto de donde lo miremos, cambios de color, luminosidad, tiempo, espacio, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues a estas alturas de conocimiento, desde mi punto de vista, cualquier cosa es posible, más o menos. Y las 21:00, pero como no ha sonado el timbre todavía, mira, acaba de sonar. Vienen los muchachos del siguiente programita, ya sabéis, ahora os quedáis dos horitas continuas con el rock and roll, mientras nos despedimos de Dire Street. Esto ha sido Como Putas por Rastrojo 2.0, el único software libre para mentes libres, chatines. Bye bye, hasta el miércoles que viene, que además será el último de esta temporada. Y aquí os dejo con los amantes del swing.